Radio Nacional Argentina presenta Bicentenario. Parados sobre una tierra, unidos por una historia. Bicentenario. 200 años en 300 días. Un recorrido diario por nuestra identidad nacional, uniendo ayeres para entender el presente y proyectar nuestro futuro. Bicentenario, el programa. Con la conducción de Jorge Alperín, Nora Anchart y Santiago Varela. Bicentenario, el programa. Días, buenas tardes, quizás para algunos cuando ya pasaron 5 minutos de las 2 de la tarde. Usualmente está el programa del Bicentenario y claramente también va a estar, pero programa grabado, adelantábamos en el día de ayer, y que ganó la primera mención de los premios UBA en el rubro divulgación educativa en radio. Así que qué mejor que quedarte sintonizado en la M870, en la radio pública, en Radio Nacional, cuando ya pasaron 6 minutos de las 2 de la tarde, para disfrutar entonces de este programa grabado de Bicentenario. Una nación. 2 siglos de vida. Bicentenario. ¿Cómo les va? ¿Bien? Muy bien. Graciela. Pero muy bien, gracias. Un gusto, como siempre, compartir la mesa de trabajo, de historia con ustedes. Vamos a recordarles, si les parece, las vías de comunicación: 4999-8700, 4999-8700. Desde toda la Argentina nos pueden llamar al 0810-222-0870, al valor de una llamada local. Y nuestro correo electrónico es bicentenario@radionacional.gov, con B corta, .ar. Y nuestro blog, bicentenarioelprograma.blogspot.com. Y con el tema de hoy, estamos en problemas con el micrófono de la radio, A mí se me ocurrió hablar sobre las malas palabras. Yo la pregunta que ahora me hago, ¿no? ¿Por qué son malas las malas palabras? O sea, ¿quién las define? ¿Por qué? ¿Qué actitud tienen las malas palabras? ¿Le pegan a las otras palabras? Son malas porque son de mala calidad, o sea que cuando uno las pronuncia se deterioran y se dejan de usar. Tienen actitudes reñidas con la moral, sí, obviamente, pero no sé quién las define como malas palabras. Tal vez nosotros, al marginarlas, las hemos derivado en palabras malas, ¿no es cierto? No me preocupa que mi hijo o los amigos de él insulten permanentemente. Lo que me preocuparía sería que no tengan una capacidad de transmisión y de expresión y de grafismo al hablar, como esos chicos que dicen, bueno, había un coso que tenía 2 cositas acá, y de acá le salía un coso más largo. Que uno dice, qué cosa, ante esa situación, ¿con qué estrechez de palabras se mueven estos muchachos? Hay palabras de las denominadas malas palabras que son irreemplazables. Por sonoridad, por fuerza, algunos incluso por contextura física de la palabra. No es lo mismo decir que una persona es tonta o sonsa que decir que es un pelotudo. Y aparte hay una cosa que a eso voy de la contextura física. El secreto de la palabra pelotudo ya universalizada está en la letra T. Analicémoslo, anoten las maestras, está en la letra T. No es lo mismo decir sonso que decir pelotudo. Voy a ir cerrando. Hay otra palabra que quiero apuntar, que creo que es fundamental en el idioma castellano, que es la palabra mierda. También es irreemplazable. Y el secreto de la contextura física está en la R. Porque es mucho más débil, como lo dicen los cubanos, mierda, que suena a chino. Y no solo eso. Yo creo que ahí está la base de los problemas que ha tenido la revolución cubana. Digo, yo pediría reconsiderar la situación de estas malas palabras. Pido una amnistía para la mayoría de ellas e integrémoslas al lenguaje que las vamos a necesitar. Tema bicentenario del día. Las malas palabras, pieza literaria del Negro Fontana Rosa. Esto que entrañable Negro Fontana Rosa. Extraordinario. Usted dice que tiene tres negros, ¿no? Yo tengo tres negros en mi vida, los que amo, respeto y recuerdo, porque además en determinados momentos de la vida marcaron lo que uno tenía que ser. Uno es el Negro Fontana Rosa, el otro el Negro Germán Abdala y el otro el Negro Pasquini, que se me fue hace poco. Y otros poco. Negros de los que no va a hablar en el y los otros negros también me marcaron, pero viste con la R, pero eso no te lo... Eso es para la medianoche. ¿Qué escuchamos? Nosotros estamos signados por las malas palabras, porque nuestra cortina pertenece a un talento como es Esteban Murgado y se llama nada más y nada menos que Milonga de la Puteada. ¿Qué te parece? Ayer a las 6:30 de la tarde me tocó presenciar una escena violenta en el parque. Dos tipos jóvenes pasaron a 1000 con sus coches y rozaron a un caminante cincuentón. El caminante se sacó, corrió amenazando con un cascote a los automovilistas y les gritó no sé qué, rojo de furia. Un coche salió a los piques, entonces el caminante se abalanzó sobre el otro coche con una piedra. Este coche también picó, pero a los 10 metros paró. Se bajó un tipo joven y empezó a repartirle golpes al cincuentón. La escena era muy violenta, pero en cine mudo, porque yo estaba a unos 60 metros y las puteadas deben haber sido de todos los colores, pero sin sonido para mí. Es fácil imaginar cuáles fueron las malas palabras empleadas en esa circunstancia. Las de mayor intensidad aluden a la mamá y a la hermana del rival o a un hombre que tiene sexo como si fuera una mujer. O sea que en el insulto, en la mala palabra extrema, hay alusión a lo femenino. Se insulta y se hiere al otro aludiendo a algo femenino muy cercano o a una conducta de un varón que sería femenina. Y las más agresivas que recuerdo tienen que ver con el sexo y con la caca. El psicoanalista Ariel Arango dice que las malas palabras son malas porque son obscenas y son obscenas porque develan verídicamente la vida sexual que no debe mostrarse en público. Arango lo describe en su libro Las malas palabras, donde llama la atención acerca de que Sigmund Freud, el hombre temerario que corrió los velos sobre la fuerza que tiene la sexualidad en nuestra vida, tan luego ese hombre era un puritano que le prohibía a su novia ciertas lecturas por eróticas y para referirse al sexo hablaba en latín o con términos asépticos. Arango sostiene que el psicoanalista Sándor Ferenczi, el alumno más grande de Freud, sí se animó porque comprendió qué importancia terapéutica tiene usar el lenguaje obsceno y cuenta los casos de dos pacientes de Ferenczi. Una de ellas, una paciente histérica de 23 años, podía escuchar sin problema las explicaciones sexuales en lenguaje científico y podía hablar sin inhibiciones de los espermatozoides, del huevo, de los órganos sexuales masculinos y femeninos, de su unión, pero tenía una excentricidad. Desde chiquita, cuando se sentaba en el inodoro, necesitaba cerrar los ojos. Y Ferenczi tuvo una gran intuición. ¿No cerraría los ojos para no leer las palabras obscenas que suelen estar en los baños públicos? Explicó su idea a la paciente. La chica evocó los grafitis de sus recuerdos, se atacó de vergüenza y por primera vez pudo hablar de sus más escondidos recuerdos eróticos cuando aludió al tema que le preocupaba. La mala palabra es la palabra mágica que libera los afectos reprimidos. Otro paciente de Ferenczi, que era homosexual, se había resistido durante muchas sesiones a pronunciar la palabra obscena pedo. Hacía malabarismos con otras palabras, eufemismos, para no decirla. Cuando por fin se animó, empezó a poder comprender, dice Arango, el complejo mundo que tenía este paciente asociado a la palabra culo, que era tan trascendente en su vida amorosa. Claro. Fíjense lo que dijo en su libro Trópico de Capricornio el gran Henry Miller, que no se privaba de nada, no se guardaba nada del erotismo en su literatura. Dijo, la amarga experiencia me ha enseñado que lo que sostiene el mundo es la relación sexual, pero el coger, el auténtico, y la concha, la auténtica, parecen contener un elemento no identificado que es mucho más peligroso que la nitroglicerina y que al nombrarlas, y esto lo agrego yo, puede terminar en un momento de mágicas revelaciones o en escenas violentas como aquella que vi ayer, aunque como dije, la distancia no me dejó escuchar las malas palabras. Al perine ruborizo. Epa. No, por favor, por favor. Bicentenario. En la voz de Jorge Alperín. Una mirada distinta de estos 200 años. Bicentenario. Pudiendo estar en un boliche con un par de chichis y bebiendo hasta morir. Pero ¿qué hago yo acá? Perdiendo el tiempo en un bar. Pudiendo estar en mi casita mirando la tele y en plena oscuridad. Como un bolú, como un bolú, como un bolú, como un bolú. Yendo otra vez a ensayar. Dale que dale con la guitarrita. Mucho chingui chingui sin poder rockear. Pero ¿qué hago yo acá? Tocando en el Luna Park. Pudiendo estar en Oliverio con mi nombre. En serio no me importa lo demás. Como un bolú, como un bolú, como un bolú, como un bolú. Donde falta el aire y se sufre de verdad. Pero ¿qué hago yo acá? En esta inmunda ciudad. Pudiendo estar en la playita con mis dos hijitas, Hugo, Alfredo y Solá. Y si me quedo, ¿para qué me quedo? Y si me voy, ¿para qué me voy? Ya no me banco esta manga de idiota. Pero no se extraño más que a mi mamá. ¡Esta mamita, mamá! No le voy a decir más, te lo juro, por pipi, por soy un boludo, siempre lo primero. Me cuesta, mamá. Nene me dice, yo sigo ahí, voy ahí. Por un boludo, pero qué boludo que soy. Toda la vida y voy a seguir puteando ahora. Yo puteé cuando nadie puteaba, porque se puteaba en la revista. Pero la revista decía culo, teta. Yo puteé con los milicos, puteé con isabelista, puteé con democracia, puteé con dictadura, puteé siempre. La puta que lo parió, todas las palabras más otras que yo agregaba directamente, puteé siempre. Y lo convertí en una especie de lenguaje, de paralenguaje, de personalidad. A mí me salen de los cojones, me salen de la alegría y me salen de mi crianza. Yo pertenezco a una familia tana, parte de la cual puteaba de la mañana a la noche. Cuando se te iba bien, cuando te iba mal, el tano puteaba cuando ganó la grande, puteaba porque perdió la grande. O sea que el tano trata de dosificar toda su alegría o de canalizar toda su bronca por medio de la puteada. Entonces la puteada es algo casi inimputable. Y bueno, la gran parte de mi familia puteaba. Mi papá y mi mamá no, pero el resto sí. Mis tías puteaban, mi padrino puteaba, el padrino de mi mamá puteaba, contaban chistes verdes, nos cagamos de la risa, todos en familia. Era maravilloso, era increíble. Yo tenía una tía abuela que era genial. Una tía abuela divina que hacía voces raras. Y era una mujer grande, ¿eh? La cargaba mi vieja siempre que no le gustaba la puteada y llamaba, hola, hola, doña Elsa, le habla don José. ¿Qué José? El que te cogió y se fue y cortaba, calculale. Si esas eran las tías abuelas, lo que éramos los sobrinos nietos. Entonces, yo me crié en una cuestión así donde la puteada no tenía demasiada importancia ni nada que se le parezca. Entonces, claro, lo llevé a mi vida y lo llevé a mi profesión y lo convertí en un lenguaje, y lo convertí en un lenguaje, en un paralenguaje y en una personalidad. Y yo, con las puteadas, detrás de las puteadas y más allá de las puteadas, también he abierto cabezas durante tres generaciones porque hablo de la vida, del horror, de la historia, de los gobiernos, de lo que nos pasó, de lo que nos puede pasar. Hago reír, hago cagar de risa, hago pensar, hago llorar, hago reflexionar con este lenguaje. Bueno, escuchamos recién a Enrique Pinti hablando sobre las malas palabras dentro de uno de sus espectáculos. Y ahora los oyentes que no son mal hablados, a ver qué nos dicen. Bueno. Estoy de acuerdo. Para mí no existen las malas palabras. Toda palabra tiene que ser adecuada al momento. Y eso es, me parece, lo importante. Lo otro forma parte del insulto. Pero cuando una palabra habla Horacio de Villaguay, Entre Ríos. Respecto al programa, me parece genial todo lo de Radio Nacional. Ahora, de malas palabras, en realidad serían, en mi época se decían palabras feas. Palabras malas serían dolor, sufrimiento, tortura. Ahora, las otras se decían feas. Considérenlo, por favor, díganselo a Jorge y espero que lo puedan comunicar. Gracias, muy buen programa, lo escucho todos los días. Hola amigos, soy Cintia de Morón, voy a decir una frase. Hablar bien no cuesta un carajo, pero es un sacrificio de la gran puta. Gracias, chao. Sí, yo dije que eran, no eran mal hablados los oyentes, esta Cintia terrible. Malperín, usted ha dicho la peor palabra posible en su no, columna. No, no me diga eso. Sí, no, dijo tres veces cincuentón. 50, sí, tiene razón. Tres veces 50, ¿no? Pero 50, yo no se lo voy a permitir de ninguna manera. Ya estoy más allá yo del bien y del mal. No, bueno, no se lo voy a permitir. Hay un montón de gente del otro lado que lo no ama. ¿Qué le decimos eso, al oyente que habló de palabras feas y al no señor malas? De palabras feas y de palabras malas, primero le decimos que Alperín y su equipo vienen a ser Santiago Varela, Noran Char, encantado, mucho gusto. Y después, que le vamos a pedir un favor a los oyentes. Yo puedo ser la cortarrostro de la total, ustedes son los amables. Primero que me llame y me dice que mala palabra es guerra, mala palabra es esto, ¿verdad? Fuera, out, tarjeta roja, diviértanse y puten con ganas hoy, a ver. Como decía Pinti, ¿para algo existen las malas palabras o no? Sí, para desafogarse. Bicentenario. Mirada en el pasado. Visión en el futuro. Ahí estamos. Aquí ahí estamos bailando. Guarda cómo viene Varela. Pericomputeador. No, hoy vamos a hablar sobre una palabra, pero vamos a aclarar algo. Esta columna fue sacada de alguna manera de una nota que escribí yo en la revista Humor allá por los 80. Ajá. Que trataba de las distintas formas. ¿Cómo le salió con la que nota? Como en el culo. Que se trataba de distintas maneras de llamar al culo, casualmente. Ajá. Pero en los 80, en la revista Humor, no pusimos esta palabra. Y tuvimos que cambiar toda la nota y poner pompis. Ah, no. Entonces eran todas las frases cotidianas que ustedes van a escuchar ahora, pero que en lugar de culo, pompis. Decía pompis. Lo cual demuestra que en estos 20 años, 30 años ya de los 80, algunas cosas cambiaron. Bueno, a partir de los dichos del negro Fontana Rosa en su Congreso de la Lengua en Rosario que escuchamos al comienzo, creo que llegó la hora de sincerarse y honrando al negro, a mi amigo al negro, llamar a las cosas por su nombre. La palabra a la que hoy llamaremos por su nombre, ni más ni menos que la palabra culo. En nuestro país, culo se usa de mil distintas maneras, con mil y distintos sentidos, incluso muchos de ellos contradictorios. Ejemplo, a nadie le gusta que las cosas le vayan como el culo, y mucho menos como el reverendísimo culo. Distinto es, en cambio, tener un culo bárbaro, con lo cual se desmiente a la taba donde culo es lo contrario de suerte. Yo me rompí el culo para que esta institución fuera lo que hoy es. Y aquí hay que aplaudir, porque romperse el culo no es un harakiri en el lugar equivocado, sino que es un acto honorable, valorado socialmente y digno de imitación. Pero sigamos. Como todos saben, a nadie le gusta que le toquen el culo, y mucho menos que a fulano le metan un dedo. Eso lastima el honor y el orgullo, y aquí sí no hay disimulo. En definitiva, no es nada lindo que nos traten como el culo. Pero por estas cosas la gente se mufa, o sea que se ponen como el culo. Decir que alguien se cayó de culo significa que le han dado una sorpresa. Me aparecí con el coche nuevo y ella, pata, púfate, se cayó de culo. Otros, en cambio, siempre caen parados. ¿Por qué? Porque son los que tienen más culo que cabeza. Lo que demuestra que para triunfar no se necesitan neuronas, sino simplemente tener algo, un poco o mucho culo. El que tiene culo anda bien. Paradójicamente, es muy distinto es andar como el culo. Aunque muchas señoritas, gracias al culo con el que andan, han logrado salvarse para siempre, o por un rato, porque nadie está seguro de no terminar casualmente con el culo al norte. Que te digan cara de culo no es un piropo. Pero ser un culo inquieto no está tan mal visto. Una cosa es que el jefe ordene mover el culo, y otra muy distinta es bailar y cantar a mover el culo. De todas maneras, uno puede hacer lo que quiera de su pito puede hacer un culo y cuando se le antoja hacer lo que se le canta el culo. Que no tiene nada que ver con cantar como el culo. Aunque hay algunos culos tan perfectos que solo le falta cantar el día que me quieras. Por otro lado, hay gente que pretende usar los culos de otros como depósito. ¿Ese contrato sabés dónde te lo podés meter? Algunos a veces aparecen a veces amigos considerados. Yo te diría que agarres ese objeto del litigio y le vaya limando los cantos. Es una idea. Lamentablemente hay gente que con estas ideas se limpian, para decirlo de otra manera, el tujes. Personas estas a las que no conviene darle el culo, que no tiene nada que ver con el castizo dar por el culo. Importante es para mucho cuidarse el culo, salvo que no se tenga problemas en conseguir algo bajándose los pantalones. Pero si queremos las cosas claras, nada mejor que plata en mano y culo en tierra. Si bien rascarse el culo es para los vagos, pelarse el culo es para los muy trabajadores. Sí. Para los que no tienen miedo, para esos que no andan con el culo a cuatro manos o que del susto no le entra un alfiler en el culo. O como dicen los muchachos, corta clavo con corta el culo. Porque el miedo hace que brote en fuerza de donde menos espera. Pero seguramente habrá más y variados culos, culos que se usan para lo lindo y para lo feo, para lo bueno y para lo malo. Lo cual demuestra que esta parte del cuerpo no tiene valores propios, sino que cada uno, los que cada uno ponemos en ella. Amén. Bicentenario, en la voz de Santiago Varela. Me quedé pensando en la brillante columna de Santiago Varela. Pensaba que, además, el culo, que se caiga el culo, es como un momento dramático para una mujer. Para un hombre también. Para un hombre que se le caiga otra cosa es el momento dramático. No, al pelín, las mujeres se fijan en los culos del hombre. Primero, cincuentón, después el culo caído. Venís muy mal con tu audiencia. Por favor, hoy. No. Venís muy mal con tu audiencia. Pero más allá de eso, es mentira, el culo de los varones es muy mirado y muy prestigioso. Por las mujeres, aclara. A ver, confirme, Graciela Armada. A las mujeres. No, Graciela era un ataque. No puede hablar, Graciela Armada. Tanta mala palabra la bochornó. Pero no es mala palabra. No. Quevedo. Pero un buen culito, no. Perín, no. Hay que conservarlo. Hay que conservarlo. Bueno, les recordamos, Graciela. No nos recordamos nada porque no se puede. Estamos como el culo en este momento. Pero nos vamos a recuperar en unos instantes después de las noticias de Radio Nacional. Buenas tardes, señores y señores. Aquí damos comienzo al primer informativo histórico del Bicentenario, con la conducción de Catalina Pizafrola Langanuso, más renombrada como Catita, que vengo a ser yo, y de Pepe Aria. Pepe, salude la audiencia, ¿quiere? Buenas tardes, querido Filipipones. Buenas tardes, Catita. Ay, Pepe, qué emoción. Hoy se termina un año maravilloso para nosotros. Sí, Catita, para mí fue un honor trabajar con usted. Aunque a veces me hizo poner un poco nervioso con sus interpretaciones extrañas. Ay, mire, Pepe, acá lo importante es que armamos un equipo inservible, como quien dice. ¿Cómo inservible, Catita? ¿Qué me está diciendo? Inservible, Pepe, cuando no hay nadie es que le gane. Invencible, querrá decir. Claro, eso, Pepe. Ahora, por suerte, se termina el año y me voy a ir de vacaciones. ¿Sabe a dónde me quiero ir? Ay, mire ese lugar de Europa que está lleno de canaletas. ¿Canaletas? ¿Qué dice, Catita? Ay, si esa ciudad que tiene canaleta por todos lados y que está llena de supermercados. Bueno, no sé de qué habla, Catita. Sí, esa ciudad que está llena de góndolas. No, Catita, no son góndolas de supermercado, son barcos. Porque usted se está refiriendo a la ciudad de Venecia. ¡Ay, es! ¡Ay, qué canaleta que tiene! No, Catita, son canales. Además, no puede irse de vacaciones porque este lunes vamos a seguir, aunque en un nuevo horario. ¡Ay, menos mal que me lo recuerda, Pepe! ¡Qué poco tiempo de descanso que tenemos! Entonces, le deseamos felices fiestas para todos nuestros oyentes. Que coman mucho pan dulce y nos vemos prontito. Y ahora nos vamos a despedir. La auténtica historia se la contamos en un periquete. Los esperamos el lunes. Catita y Don Pepe. Noticias del Bicentenario en la voz de Ana Padovani. Entre tanta descarga emotiva que provoca este alud de palabras contundentes, ahora vamos a escuchar, porque hay gente que insulta a los otros y otra gente que se insulta a sí mismo. Écoutez, s'il vous plaît. Yo no soy quien para hablar mal de nadie, pero Osvaldo era un irrespetuoso, un tremendo hijo de puta, un ignorante mentiroso, un avaro y malcriado, un jodido hinchapelotas, un estúpido, un tarado, un sorete mal cagado, drogadicto y maricón. Osvaldo era un inoportuno, tan feo como la mierda, medio gil, medio boludo. Soy medio son, soy tres cuartos boludo, soy necio, soy un pelotudo. Soy medio choto, soy un bobito, soy lo mastito, soy un vejerto, un buenas noches que nunca me despierto. Soy un desastre, soy un estorbo, soy mucho peor que un cero a la izquierda, soy una plaga, soy un imbécil de mierda. Escuchábamos así como se autoflagelaban Leo Maslía y Árbol. Ah, tenemos mails, ¿no es cierto? Algunos sí. Mails son me mal hablados. Me va a ayudar Nora. A ver. Por ejemplo, este lo mandó Eva y lo presenta Nora. Eva, encima, hola amigos, opa. Qué culo que tuve hoy. Llegué justo, prendí la radio y de puro culo agarré el resumen del culo que hizo Santiago Varela. Qué culo que tienen de tenerlo al lado. Gracias. Saludos, Eva. Qué bárbaro. Buenísimo. ¿Tenemos otro? Sí, tenemos otro aquí que nos envía Carolina desde el Canadá. Los escucho como todos los días. Les quiero contar sobre una situación a la que me enfrenté varias veces. Tratar de explicar a un extranjero el significado de las palabras como boludo, pelotudo. Dale bajito. Tengo muchos amigos brasileños y algunos cubanos y colombianos a los cuales he tratado de explicarles el significado. ¿Cuál? Y los múltiples contextos de uso de las mismas. Ante tamaño desafío, no me queda otra que decirles. Por las dudas, cuando estén en la Argentina, no las usen. Manda besos, Carolina, desde el Canadá. Los oyentes mal hablados de Bicentenario, ¿eh? ¿Hay otro? ¿Tenemos otro? Marcos desde el Bolsón. No, bueno, esto es una respuesta a este tema de que mierda también es la desigualdad, una cagada la tortura, el fascismo y el hambre. También hay que decir que son hijos de putas los que los provocan. Marcos del Bolsón. Tengo un mensaje de Mariela Álvarez, una conocida y muy querida. Dice, Alperín, pensar que eras director de un suplemento de cultura. Y bueno, pero hablar bien ya sé que no puede un carajo, pero me escucho para la mierda, no sé qué pasó ahí. 200 años en uno. Bicentenario. Bicentenario. Yo sé bien que en la población tengo muy mala reputación. Que me mueva o no me mueva, igual dicen que soy inquieta. Aunque no molesto a las personas, si elijo un camino y lo sigo sola. Ay, ¿por qué no quiere la gente que una sea diferente? Durante mucho, mucho tiempo, decir malas palabras a una mujer te daba muy mala reputación. Había una vez un reino en el que todas las palabras eran buenas, pero un día un ejército de palabras malas lo invadió. ¿Palabras malas? ¿Malas palabras le pegan a alguien? Sí, si queremos sí, pero a veces las palabras buenas pegan peor o duelen más. Se rompen, destiñen, le salen bolitas, se ponen amarillas, atrasan, ¿Son de mala calidad? No, a veces son buenísimas, exactas, irreemplazables. Aparecen en el momento justo, son fuertes, expresivas, lustrosas, tienen todos los colores. Busco en el diccionario, malo, coma, la, dos puntos. Carente de bondad, nocivo, que tiene propiedades inadecuadas para algún propósito, desagradable, opuesto a alguna ley, de mala vida o costumbres, enfermo, bellaco. No me queda claro. ¿Quién determina cuáles son las malas palabras y desde cuándo existen las malas palabras? Parece ser que utilizar de otros idiomas, palabras de otros idiomas, queda bien. Pero las palabrotas, ¿será porque son muy grandes? No son nada decentes. Ay, ¿por qué no quiere la gente que una sea diferente? ¿Por qué no quiere la gente que una sea diferente? Y todos vienen a patearme, menos los rengos, porque se caen. El origen de las malas palabras está en las clases sociales. La clase alta en algún momento de la historia se convenció de que su hablar era culto, diferente del que usaba la clase baja. Vulgaridad era la forma de hablar del vulgo, el pueblo trabajador de la antigua Roma. Grosería viene de grueso, todo lo contrario de fino y delicado. Mientras los pobres hacían los trabajos pesados, groseros, los ricos realizaban las tareas finas con sus delicadas manos. Y ellos creían que esto lo traducían al lenguaje. A partir de allí, las clases altas complicaron muchas expresiones. Por ejemplo, mientras los pobres cagaban, perdón a los ojos de los finos oyentes y lectores, dice la cuentista, ellos movían el vientre. Hay que leer, sin embargo, que las mismas palabras son buenas en algunos países y malas en otros. Así que hay que andar con cuidado y preguntar antes de meter la pata. Voy a dar algunos ejemplos que van a comprender seguro los lectores argentinos. Además, pueden preguntar cuando se vengan para estos pagos. Acá cualquier estudiante o narrador tiene a veces un machete a mano. Pero ni se les ocurra decirlo en Venezuela. Yo lo hice, donde machete es el miembro masculino. En México al dulce de leche le dicen cajeta, sin más explicaciones, por favor. En muchos países se cogen los objetos, pero jamás debemos comer a besos a un nene en Colombia. En México se ponen la cachucha en la cabeza y en Chile no se llega a ningún lugar a las 5:00. Jamás se citen con un hombre en un café en la República Dominicana, porque allí café es sencillamente prostíbulo. En Colombia muchas veces he escuchado la expresión culicagao al referirse a los nenes chiquitos, pero si les decimos pendejos hasta el más pintado se ofende. Es que la expresión pendejo es tonto, estúpido y se dice con mucho desprecio. Por supuesto, todo depende de la intención con que se dicen las cosas. Creo que nuestro idioma es muy rico en expresiones y no hay duda de que la lectura favorece la ampliación de nuestro vocabulario, pero un par de buenas palabras. Buenas palabras por su intención, dichas en el momento adecuado y con las ganas que te dan las malas palabras, te hace repetir lo que ya dijo un oyente. Hablar bien no cuesta un carajo. Es tan bueno decirlo, la puta que lo parió. Ay, ¿por qué no quiere la gente que una sea diferente? ¿Por qué no quiere la gente? Cuentacuentos, Marita von Salzen, un fragmento. De mí habla mal. Menos los mudos. Claro está. Bicentenario. En la voz de Nora Anchart. El recordado Isidoro Blaisten, el escritor Isidoro Blaisten, escribió un texto que se llama Balada del Boludo, y aquí lo escuchamos interpretado por Gianfranco Pagliaro. Por mirar el otoño, perdí el tren del verano. Su madre le decía, no mires las estrellas para abajo, no mires la lluvia desde arriba. Tiene razón, mamá, dijo el boludo. No seré más boludo. Entonces vinieron los parientes ricos y le dijeron, eres pobre, pero ningún boludo. Y el boludo fue ningún boludo. Y llegó fin de mes. Cobró su primer sueldo y se compró 5 minutos de boludo. Entonces vinieron las fuerzas vivas y le dijeron, has vuelto a ser boludo, boludo. Seguirás siendo siempre el mismo boludo. Seguirás siendo el mismo boludo siempre. Seguirás siendo un boludo siempre. Debes dejar de ser boludo, boludo. Y medio boludo, con esos 5 minutos de boludo, dudaba entre ser ningún boludo o seguir siendo un boludo para siempre. y subió las escaleras para abajo. Hizo un hoyo en la tierra, miraba las estrellas. La gente le pisaba la cabeza, le gritaba, ¡boludo! Y él seguía mirando a través de los zapatos. Entonces vino un alegre y le dijo, ¡boludo alegre! Vino un pobre y le dijo, ¡pobre boludo! Vino un triste y le dijo, ¡triste boludo! Vino un pastor protestante y le dijo, ¡reverendo boludo! Vino un cura católico y le dijo, ¡sacrosanto boludo! Vino un rabino judío y le dijo, ¡judío boludo! Vino su madre y le dijo, ¡hijo, no seas boludo! Vino una mujer de ojos azules y le dijo, ¡te quiero! Para entender cómo somos, para llegar a ser como queremos, 200 años en 300 días, Bicentenario. Para repensarnos como país. Para sentirnos como un pueblo. Bicentenario. Les cuento un cortitísimo anécdota. Hace unos cuantos años entrevisté a Joan Manuel Serrat y propuse en el diario Clarín como título de esa nota, que iba a ser a doble página un domingo por el reportaje, una frase de Serrat que decía, hacen falta los pendejos que vengan a renovar la música. Me lo cambiaron por, hacen falta los chicos que vengan a renovar la música. Hace bueno, falta la gente joven. No tenía joven. La misma fuerza. No es lo mismo. Era Serrat, claro. Nada menos. No es lo mismo. Pero no, bueno, no nada. Es una culpa del diario, es el ambiente social que había en ese momento. Quiero hacer una referencia a esto del boludo, porque hoy los chicos usan boludo para todo. Para todo. Che, bolú. ¿Qué hace, bolú? Por la mitad. ¿Cómo te va, bolú? ¿Qué hace, bolú? Y toda frase, o sea, o toda oración que contenga tres, más de 10 palabras, tiene dos veces la palabra bolú. Pero ¿y si lo usó Gostanian? Soy un gordo doblobu. No, decían gordito boludo. Y hay otra forma de que cuando te dicen algo que te sorprende, decís boludo. Sí, es claro, otra manera. Sí, hay diferentes maneras de decir. Pero digamos que el en general no se han creado demasiadas palabras nuevas, sino que malas palabras nuevas. No, lo que sí. Se han es permitido. Lo que están es permitido. Allá el principio de. Bueno. Yo siempre digo, esta gran pensadora, muchas comillas, por favor no me reten del otro lado los eruditos que tenemos de oyentes. Lo que dice la gran pensadora nacional, comillas, Moria Kazán. ¿Qué querés, que cuando me agarre un dedo o alguien me insulta diga voto a brío? Yo digo, la puta madre, me golpeé. Y digo, esta expresividad que tiene la cotidianeidad permanente, igual hay como un exceso de naturalización en los medios, en algunos medios de comunicación, sí, que ya sí. Es otra historia. Una sí. Cosa es la picardía. Hay que saber dónde poner la palabra. Exactamente, es que hay que ser inteligente hasta para eso. Hay que ser leído hasta para usar las malas palabras. Porque está lejos la época en que se decía en televisión Indefrumene Schengen, ¿te acordás? Ay, qué lindo, no, pero digo, porque te naturaliza, el problema es que te reemplaza un montón de palabras. O si no, hay que hacer como los Yankees, que tienen una sola. Fuck you, que la usan para cualquier motherfucker también. 10.000 cosas distintas. Es la única que tienen. Es la única. Shit. No, deben tener otra, pero. Me preocupa. ¿Con qué términos se van a dirigir los oyentes a este programa? Vamos a escuchar. Es muy interesante lo que sucede con la expresión hijo de puta, que la podemos utilizar para cosas muy diversas. Por ejemplo, exaltar a una persona o a una personalidad o a una jugada de fútbol, o para insultar gravemente a algún individuo que abunda últimamente en nuestra amada República Argentina. Un abrazo desde aquí, desde Parque Chas. Garufa les habló. Chau. Hola, sí, Radio Nacional, un oyente de siempre, de todos los días. Quería decirle algo al señor Alperín, que se olvidó la frase esa de decir, che, qué cara de culo que tenés. Y después, otra pregunta. ¿Quién fue el inventor de la palabra orto o upite? Bueno. Un saludo para todos, chao, hasta luego. Hola, buenas tardes. Qué excelente el programa que estás haciendo hoy en particular y en este nuevo ciclo en general. Sabés que tengo la suerte de que en los últimos 2, 3, 4 años puedo viajar por la patria grande, ¿sí? Por Latinoamérica. Y nos caracterizamos los argentinos por decir boludo, boluda. Por eso nos identifican además por la ye o ya. esa forma de hablar. Un beso enorme, Alperín. Gracias. Sí, para el programa de Alperín y todos los demás, quería decirles algo, chicos, que me encanta el programa de hoy por la forma de hablar tan distinta. Y que, ¿qué me pasó este fin de semana? Que decidimos ir en micro a Uruguay. Y algo que les va a servir también, mi culo quedó como una moneda y que necesité un lápiz para pintarme la línea del culo. Bueno, Mirta de Liniers. Hola, mi nombre es Sergio Bruno de Villavoz. Quiero decir que el programa del Bicentenario hoy es un programa para transmitir hasta el culus mundi. Realmente es brillante, más allá de lo risueño del tema. Debería seguir hasta el 2016. Muchísimas gracias. Hola, Bicentenario, buenas tardes, soy Ana de La Plata, un abrazo cariñoso para todos. Y hay una canción de Fito Páez que en el estribillo dice: el mundo está lleno de hijos de putas, y es buenísimo para desahogarse en ciertas circunstancias, ¿no? Dedicárselos a algunos indeseables que están en el Congreso. Bueno, Jorgito, qué lindo que Mariela Álvarez se comunique con vos. Pensar que pasamos tantas tardes juntos, precisamente en la radio de mi... ¡Pip! Un abrazo para todos, Ana. Hola. Para el programa del Centenario, Alex de Torcuato. Bueno, después de haber escuchado al negro, Fontana Rosa, es como que el tema fue tan claro, tan contundente, tan simple, que es como que a mí particularmente con eso solo se me terminó el tema del programa de hoy. Pero se me ocurre también decirles que cuando en algún momento de la historia se empezó a censurar a las personas que decían malas palabras, fue cuando se empezó a mentir, a usar eufemismos, o sea, un comienzo lingüístico del engaño, diríamos. Bueno, le mando un gran abrazo. Ay, a mí me encantaría si podés conseguir el libro de Quevedo donde hace una alegoría entre el ojo del culo y los ojos de la cara. Es maravilloso todo lo que él ha escrito sobre el cuerpo humano. Él es del 1600, es español. Muchas gracias. Qué bárbaro. Varela, usted trabajó. Sí, acá tenemos la obra se llama Gracias y desgracias del ojo del culo, dirigidas a doña Juana Mucha, montón de carne, mujer gorda por arrobas. Y lo escribió Francisco Quevedo, es muy largo, y sí, hace una comparación con los ojos de la cara, y él se queda con el ojo del culo. Con ese otro ojo. Lo que decimos también es que, bueno, tenemos muchos mails, después sí, vas a hacer un comentario. Bueno, lo presenta Noran Char, de Jorge Dequel. ¿Por qué? No dice, diga una puteada, porque una sola mala palabra. Ella, adelante, Nora. Ella es la buena alumna del colegio. Te dice, va ella. A ver, Nora. Es cierto, dice Jorge Oriola de Esquel. Sarmiento era un puteador de primera. Sarmantín carajeaba de lo lindo. Sarmiento, Rosas, Urquiza y Grigoyes eran grandes, ¿cómo decimos? No sé. Saracataca. Y el pueblo ha reputeado una buena costumbre que perdura a sus malos y traidores dirigentes. El programa de hoy, entre tanta mierda de los medios de IMAN, les ha salido cojonudo. ¿Qué cita esta de las 14? Maravilloso. Jorge, la palabrita, y ni yo me animé. Vos sabés que alguien dijo, cuando el oyente dijo, con lo de Fontana Rosa se me acabó el tema, alguien dijo aquí... Pero entonces el resto del programa fue al pedo. Claro, no fui yo, pero no importa. Graciela o no sé quién. No, no está. No te van a sacar el carnet del ISER. Después te damos, lo lee después Nora. Buscando. Bueno, queremos decir también que este programa, como lo decía ya el oyente, llega no solo a la Argentina, sino hasta el culo del mundo. Exacto, desde allá nos escuchan a través de internet y si no, con el Blogspot. Exacto. Decilo en el Blogspot. Vos sabés que cada vez más gente dice que entra a escuchar el programa por ahí. Bicentenario, el programa, punto blogspot.com. www.radiolaplata.com. Algo antes, sí. Que es el trabajo de producción que hubo hoy. Sí, sí, absolutamente. Hoy, brillante trabajo. Un brillante trabajo. Siempre trabajan mucho, pero se ve que le gustó el tema. Pero Diego y Agustín, inspiradísimos, brillantes. Se rompieron el culo, seamos realmente, francos. Hoy sí. Brillante trabajo, de verdad, siempre hacen un trabajo de edición que ustedes pueden disfrutar cada día, pero hoy además queremos destacar esa. ¿Usted tiene una mala palabra preferida? Sí, yo digo que hoy, antes de que lo diga, quiero decir que viene Alejandro Apo con donde quiera que estés, pero hoy hicimos un programa de la puta madre. ¿Y usted cuál es la preferida? No tengo ningún, depende de la ocasión. No me caso con ninguna. Yo hoy lo pasé del carajo. Me encantó. ¿Y Graciela? Y yo debo decir que no estaba de acuerdo con el tema y me he divertido mucho y estoy feliz de estar aquí. Decí una mala palabra al final. Como usted. A ver, lárgate una mala palabra al final. Me divertí muchísimo. La represión, la represión. Muchas gracias. Bueno, mañana estaremos más correctitos, más bien hablados, o no. Que la pasen lindo, chao. Chao, chao. Ahí lo tenés al pelotudo. ¡Artete y la puta madre que te parió! ¡Pedazo de boludo! ¡La puta que los parió! ¡Maricones! ¡Ahora van a ver! ¡Para que aprendan, hijos de puta! ¡La puta! ¡Que vale la pena estar vivo!